El azar es la metáfora perfecta de quien le busca inspiración a la tristeza. El destino es la coartada sigilosa de quien lo pretende todo y nunca acierta. Ese fracaso va pintando el olvido y el recordar presume un triunfo. Como quien lava y no tuerce la murga por azar, encuentra el camino. Un solo de batería es el destino. La batería de la pelotita, muchachos.